Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del reclamo de los maestros de la provincia de Santiago del Estero. Ellos están realizando un paro, vienen realizando marchas sucesivas. La última fue ayer y fue masiva en la capital provincial. Y ahora nos vamos a la zona de Pozo Hondo, donde hay maestros que están en la ruta intensificando este reclamo. Y está allí Vanessa Albarracín para hablar con nosotros. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Igualmente, Vanessa. Bueno, vos sos docente de primaria o de secundaria. Yo soy docente de secundaria y superior. Bien. Soy del Colegio Secundario Agrotécnico número 1 de Pozo Hondo y soy secretaria del Instituto de Formación Docente número 19 de acá de Pozo Hondo. Bien. Bueno, Vanessa, y contanos, ¿cuál es la situación que están haciendo ahora? ¿Cuál es la situación de los docentes en general? Bueno, los docentes de Santiago del Estero, desde el 1 de marzo, estamos realizando un paro por tiempo indeterminado. Hemos llegado a tomar esta medida porque acá en Santiago del Estero se ha acordado un aumento del 35%, acordado por una mesa de diálogo que no existe, a donde aparecen sindicatos que no representan a nadie, que no conocemos a nadie. O sea, es la tercera marcha multitudinaria que estamos realizando y ninguno de los representantes que han arreglado nuestro aumento del 35% no nos dan ninguna respuesta, ni siquiera salen a dar noticia de la marcha. Entonces nosotros nos venimos preguntando a quiénes representan, porque si hemos llegado a salir a las calles 16 hasta 20.000 docentes a las calles, entonces ¿a quién representan los sindicatos que forman parte de la mesa de diálogo? Bien. Vanessa, ¿y ustedes ahora qué están haciendo ahí? Nosotros ahora estamos, hace unas semanas que tenemos una carpa sobre la ruta 34, la ruta nacional número 34 y la ruta provincial 130 que va hacia Tucumán. En estos momentos, ayer se ha acordado por asamblea realizar en toda la provincia de Santiago del Estero cortes intermitentes de 10 minutos para distribuir folletería, en realidad para que la información se divulgue. Porque lamentablemente acá en Santiago del Estero todos los medios de comunicación son sordos y son mudos. Ninguno pasa la información tal cual es. Siempre tratan de tergiversarla y de darle una vuelta a la información de manera que quedemos mal los docentes y como injustificado nuestros reclamos, cuando son conscientes de lo que estamos reclamando. No reclamamos de más, reclamamos lo que es nuestro. Simplemente que vean nuestras tareas y que nos remuneren por nuestra tarea. No podemos, la madre de ciudad, de la primera de las provincias fundadas de la República Argentina, no puede ser que ocupe el último lugar en cuanto a la remuneración del docente. Vanessa, contanos sobre eso, porque tenemos entendido que el básico es muy bajo y además tienen gran parte del salario en negro. Sí, bueno, los docentes nosotros tenemos un básico maestro de grado, estoy hablando que es a partir de los 181 puntos, un básico de 2.190 pesos. ¿Sí? El aumento que han acordado ahora del 35% era en primera instancia a partir del maestro de grado, que era de 181 puntos. Pero nosotros tenemos que aclarar, y el gobierno lo sabe, que existen cargos que están por debajo de los 181 puntos. O sea que esos cargos no entraban en el aumento del 35%. Por suerte, una vez que hemos hecho una semana de paro y de una marcha multitudinaria, han sacado una publicación oficial, todavía no hay decreto, de que entraban esos cargos excluidos, que vendían a ser los cargos de bibliotecario, de preceptor, de auxiliar de secretaría, de ayudante de trabajos prácticos. Esos cargos en el primer aumento no habían sido contemplados, ahora sí. Pero nuestro salario tiene 7 cifras en negro. O sea, además del básico de 2.190, percibimos 7 cifras más, pero todas en negro, lo cual no va a repercutir en el momento que nos acojamos a la jubilación. Bien, Vanessa, ¿y ahora no tienen contacto con el gobierno a través del gremio de CISADEMS? ¿No hay ninguna posibilidad de avanzar en estos reclamos? Y bueno, nosotros venimos realizando de parte de CISADEM el paro por tiempo indeterminado. Hemos realizado una marcha el 1 de marzo, hemos realizado la otra marcha del 4 de marzo, que ha sido la que más, lamentablemente, la que más ha repercutido. ¿Por qué? Porque hubo dos compañeros que han sido golpeados, que han sido llevados presos y han quedado con 4 causas sobre sus espaldas. y hemos realizado la otra marcha ayer también, 17. Hemos realizado la última marcha. Bueno, en el día de ayer recién, porque los gremios habían realizado un petitorio formal entregando un pedido de que la gobernadora nos atienda y responda a reabrir las paritarias, porque en realidad aquí nunca hubo paritarias, aquí se cerró con la famosa mesa de diálogo que nadie sabe quiénes son los representantes. Entonces recién ayer nos recibieron la nota y nos han dado respuesta a esa nota, nos dijo la gobernadora a través de su secretaria, que recién tomaba conocimiento de que nosotros estábamos en paro, cuando ya va a ser 18 días que estamos en paro, desde el 1 de marzo, y con marchas multitudinarias. Es en parte insultar nuestra inteligencia, porque decir que todos los medios nacionales saben, por internet circula la información, fotografías de todo tipo, de los diferentes métodos de lucha que está usando el docente santiagueño, no puede decir que recién ayer se entera. Bien, Vanessa, es una falta de respeto. Sí. Bueno, en teoría nos dijeron que hicieron quedar los teléfonos de los representantes de los diferentes gremios que encabezábamos la marcha y que ellos se iban a comunicar. Esa fue toda la respuesta. Hasta hoy no tenemos nada nuevo. Bien, y ustedes, mientras tanto, siguen con el paro por un tiempo indeterminado. Nosotros seguimos con la medida de fuerza, sí, porque no, en sí no es nada la respuesta, no nos dieron ni esperábamos ayer con muchas ansias porque realmente queremos volver a nuestras aulas, amamos nuestro trabajo, amamos lo que hacemos, pero lamentablemente al no darnos respuesta nos tenemos que hacer escuchar. Es una lástima que esta sea la manera, pero no nos queda otra opción. Vanessa, te agradecemos mucho el contacto y seguimos comunicados permanentemente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar predispuestos a difundir una información tan importante y realmente informar sobre la situación por la que estamos atravesando los docentes santiagueños. No tenés por qué. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Hasta gracias. Luego. Hablábamos con Vanessa Albarracín, docente de la provincia de Santiago del Estero, de Pozo Hondo, una de las tantas miles de docentes que ayer se movilizaron en la tercera marcha que realizaron los maestros de Santiago del Estero pidiendo un mejor salario, un aumento importante al básico y que todo lo que cobran en negro sea blanqueado por el gobierno de Claudia Ledesma.